gozando con este ritmo que te está impresionando. Todo mundo bailando, gozando con este ritmo que te está impresionando. Muévelo, lo, lo, sacúdelo, lo, lo. Muévelo, lo, lo, sacúdelo, lo, lo. Muévelo, sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo. Muévelo, sacúdelo, sacúdelo. Sacúdelo, no, no, muévelo, no, no, sacúdelo, no, no, muévelo.